Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos casi 14 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy lunes 1 de marzo. Comenzamos un mes con mejores noticias. Por fin podemos hablar de una recuperación progresiva de la normalidad en nuestros hospitales tras la caída de los ingresos por COVID, de esa desescalada que comienza hoy lunes con la apertura de las terrazas de restaurantes, cafeterías y bares y de los preparativos de una vacunación masiva cuyo inicio se ha fijado para el mes de abril por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Precisamente el alcalde y los concejales de Sanidad y Seguridad se reunieron de forma telemática con el presidente del Consejo para trabajar en ese plan que va a permitir vacunar a 20.000 personas a la semana a partir de abril, por lo que el alcalde calcula que en 10 o 12 semanas puede estar inmunizada toda la población de Elche. Las instalaciones de IFA se han puesto a disposición de la Consellería de Sanidad para realizar esta vacunación masiva de forma cómoda y segura. También disponen de más instalaciones para agilizar la vacunación en caso necesario. Estas serán las declaraciones de Carlos González tras esa reunión telemática que tuvo lugar este pasado fin de semana. Lo escuchamos. En ese sentido, hemos puesto a disposición de la Generalitat Valenciana, por una parte, las instalaciones de IFA. Consideramos que reúnen las condiciones necesarias de aparcamiento, zonas de espera, zonas de vacunación suficientes para atender una vacunación masiva de estas características. Y por otra parte, también hemos hecho un ofrecimiento a la Consellería para disponer de otros espacios alternativos, si fuera necesario, en otros barrios para multiplicar, si se considera necesario, los puntos de vacunación masiva. En cualquier caso, consideramos esencial que el proceso se lleve a cabo con agilidad, con comodidad y con seguridad para el conjunto de la población y por ello vamos a hacer un esfuerzo desde el Ayuntamiento, el máximo esfuerzo posible de cooperación con la Generalitat Valenciana, con la Consellería de Sanidad, para que el proceso de vacunación sea un éxito y para conseguir la inmunidad de la población como una forma de acelerar la recuperación sanitaria, social y económica y, por lo tanto, favorecer y propiciar el retorno a la normalidad. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy en nuestro programa La Glorieta, en unos minutos, vamos a hablar con José Tuels, doctor en Medicina Preventiva y director de la Cátedra Doctor Balmis de Vacunología de la Universidad de Alicante. Con él abordaremos ese plan de vacunación masiva que acaban de anunciar las autoridades, pero sobre todo recordaremos la primera expedición filantrópica de cooperación internacional sanitaria que se llevó a cabo en la historia, que salvó millones de vidas en todo el mundo porque repartió la vacuna contra la viruela y que estuvo capitaneada por el doctor alicantino Francisco Javier Balmis, junto al médico catalán José Salvañ y la enfermera Isabel Zendal. Con el concejal de Seguridad, Ramón Abad, también abordaremos hoy en el programa ese plan de desescalada que ha comenzado este mismo lunes por esa mejoría que hemos experimentado con el descenso de los contagios. Seguiremos con la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González y acabaremos con la ronda de noticias repasando las previsiones de este lunes en el que se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Antes de las entrevistas, comenzamos como siempre con la música seleccionada para estos primeros minutos del programa. Y hoy queremos darles los buenos días, pues, a la italiana. Un giorno taglia gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno. Oddio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare spaventa e con la crema da barba alla menta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Pues después de estos buenos días dados por Gypsy Queens, nos vamos, cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos porque allí Rosemary Clooney, la tía de George Clooney, el pasado siglo triunfó con el músico Pérez Prado, considerado el rey del mambo, con canciones como esta. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way. Sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. ¿Quién será el que me quiere? I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now. Y Y seguimos en el pasado siglo para escuchar ahora al cantante británico Matt Monroe, quien se hizo famoso por interpretar una de las canciones de James Bond, Desde Rusia con Amor. Hoy lo recordamos cantando en español, No puedo quitar mis ojos de ti, todo un clásico que les dedicamos a ustedes, a la audiencia. Así es que continúan aquí en el programa La Glorieta tras este pupurri musical. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Mi bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte. Te quiero mucho, mi bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y cuarto de la mañana, tenemos 14 grados de temperatura y continuamos aquí en el programa La Glorieta hablando de lo que hemos anunciado, hablando de esa odisea que llevó a cabo el doctor alicantino Javier Balmis, que se ha llevado a la literatura, al cine, universidades, instituciones públicas y privadas de medio mundo siguen recordándola con actos conmemorativos o reconocimientos en los que Balmis da nombre a premios, becas o cátedras universitarias. La importancia de la aventura que emprendió a principios del siglo XIX junto al médico catalán José Salvany y a Isabel Zendal y a ese grupo de huérfanos gallegos de los que era responsable, portadores de la vacuna contra la viruela, Se considera como la primera expedición de la historia en materia de cooperación sanitaria internacional, ya que con esta vacuna se salvaron millones de vidas en todo el mundo y fue el comienzo del final para una de las enfermedades más mortíferas, la viruela, que ya está erradicada. Pues bien, el profesor de la Universidad de Alicante, además es doctor en salud pública, José Tuels, es uno de los estudiosos más destacados de la vida de Balmis. Por eso no es casualidad que dirija la Cátedra Balmis de Vacunología de la Universidad de Alicante. A él le damos la bienvenida. Muy buenos días, José Tuels. Buenos días. Y es un placer volver a hablar con usted porque durante años también estuvo aquí en Elche dirigiendo pues Salud Pública. José Tuels, como estudioso de Balmis, de milagro este doctor alicantino pudo regresar a España, no pasó lo mismo con su compañero Salván, que murió mientras en alguna selva tropical, mientras estaba realizando esta expedición, e Isabel Zendal se quedó en México. Tuels, ¿hemos hecho justicia a este doctor alicantino? Sobre todo nosotros, los que vivimos donde él nació. ¿Se le conoce o no se le conoce al doctor Balmis? Yo creo que no se le conoce, ¿no? Teniendo en cuenta lo que representa, lo que significa para la historia de la salud pública, mucha gente comenta si fuera americano o francés o algo así, ya sería súper conocido, ¿no? No, aquí la gente no lo conoce lo suficiente, ¿no? Y es una pena. Lo es. Es alguien del que sentirse orgulloso, ¿no? Pues lo vamos. Que llevó a cabo en aquella época y en las condiciones en que, porque subirse en un barco, ese grupo de personas, aquellos expedicionarios, subirse en el barco y dar la vuelta al mundo, pues eso no es. Hay que tener valor, arrojo y mucho interés y confiar mucho y creer mucho en lo que estaban haciendo, ¿no? Que era intentar salvar vidas, en este caso de la viruela, que era la enfermedad que entonces causaba estragos. La viruela era al principio del siglo XIX era una enfermedad que causaba mucha mortalidad, pero además las personas que sobrevivían a la viruela quedaban con la cara marcada por cicatrices o incluso otras secuelas como la ceguera. La viruela hizo muchos ciegos y sobre todo lo que he dicho de las marcas horrorosas, las cicatrices que te dejaban en la cara eran horrorosas. ¿Y cómo? Pues vamos por partes, vamos a hacerle justicia al doctor Balmis. Primero, ¿por qué consigue ese dinero para embarcarse en esa expedición? Carlos, el rey de España, ¿le apoya? Sí. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurre es que entonces habían, pues como hay ahora más o menos, ministerios, ¿no? Algo parecido a los ministerios, ¿no? Entonces, el Consejo de Indias era un ministerio que se encargaba de los asuntos que ocurrían en América del Sur, en las posesiones o colonias que tenía España allí, ¿no? Entonces, ocurrió que en 1802 hubo unas grandes epidemias de viruela y eso, en fin, alertó. El Consejo de Indias informó al rey y le dijo: oye, se está falleciendo la gente, se está muriendo la gente de viruela, hay que hacer algo. Entonces, al hacer ese algo, coincide ese momento con que muy pocos años antes, 3 o 4 años antes, Edward Jenner había descubierto la primera vacuna, que fue la vacuna contra la viruela, ¿no? Entonces, bueno, el rey, que tenía ya una tradición en la Casa Real, habían fallecido varias personas de viruela, por un lado. Entonces, entre que habían fallecido ya algún borbón por viruela, más las noticias alarmantes provenientes de América, más que había un remedio, pues al rey no le cupo, tomó la decisión, no le cupo más remedio que decir, pues vamos adelante, ¿no? O sea, que se organice una expedición, que inicialmente no le fue encargada a Balmis, pero Balmis intervino porque él ya tenía experiencia, había sido militar, cirujano militar, y había estado en América varias veces. Hizo valer un poco su condición de que ya conocía aquello y de, en fin, frente a otra persona que también a la que fue, le fue inicialmente encomendada la misión, ¿no? Que se llamaba José Felipe Flores, que era un médico guatemalteco que estaba aquí en España y que era un médico muy reconocido. Pero bueno, Balmis consiguió el permiso y se le ordenó que llevara a cabo la expedición, que con la que corrió, con todos los gastos, corrió la Real Hacienda. Es decir, fue una, por eso se llama filantrópica, porque es una expedición financiada por la corona y pagada por entonces rey Carlos IV. ¿Y cómo puede ser, conociendo como conocemos nosotros los problemas logísticos que tenemos con, para vacunar al mundo con las vacunas del COVID, contra el COVID, cómo pudieron ellos transportar de España a América, bueno, la vacuna de la viruela? Bueno, lo que sorprende es que un colectivo de personas tan pequeñas organizaran la vacunación y fueran a vacunar en todo el mundo frente a lo que está pasando ahora con la COVID, que eso sería ya otra cuestión, ¿no? Había dos formas. La vacuna, que vacuna viene de vaca, se extraía de la vacuna original, se extraía de las pústulas de vacas que habían pasado la viruela de las vacas, ¿vale? Entonces, por eso se llama vacuna. Sí, la idea de Edward Jenner, cuando él descubre precisamente la vacuna, la hubiera extraído, en vez de vacas, la hubiera extraído de cabras, pues ahora estaríamos hablando de otra cosa. No diríamos vacuna, sino diríamos otra cosa. Esto se lo digo a los alumnos que se ríen. Sí, y dicen, bueno, entonces sería la cabruna. Sí. Le digo, pues sí, ¿y de qué estaríamos hablando? De la cabrunación. ¿Te has puesto la cabruna de la COVID? Bien, esto es así porque originalmente Jenner oye en su pueblo que las mujeres que eran lecheras, ordeñadoras, decían, yo nunca perderé la belleza porque yo nunca tendré cicatrices en la cara porque yo he pasado la viruela de las vacas. Esto era un dicho, un rumor que había por allí, por la campiña inglesa. En efecto, las lecheras, al ordeñar las ubres de las vacas que tenían viruela, las vacas tenían unas pustulitas, eran la viruela de las vacas, tocaban las ubres de la vaca con esas pústulas, entonces ellas pasaban de una manera muy benigna, porque era benigna para las personas, esa enfermedad, pasaban la viruela de las vacas que les protegía contra la viruela humana. Esto es lo que vio Jenner, ¿no? Esto es lo que descubrió Jenner. Entonces Jenner dijo, bueno, pues vamos a ponerle de las pústulas de las vacas o de las pústulas en las manos de las vaqueras, vamos a ponerle a las personas, inocularles de esas pústulas el remedio, ¿no? Bien, pues eso es lo que se hizo al principio. Luego empezó a aprender a conservarse y se conservaba las gotas de esas pústulas de pus, se conservaban en unos, de manera un poco más para repartirla por el mundo, se conservaba en unas placas de vidrio. En dos placas de vidrio se ponían unas gotas, eso se envolvía y se mandaba a distintos lugares. Pero para llegar a América del Sur, por ejemplo, esa se descomponía, eso entre los calores tropicales y, en fin, como cómo estaban las condiciones de los viajes, pues no servía eso. Entonces Balmis dijo, bueno, pues vamos a llevarla a la vacuna, en vez de conservada, como le digo, entre dos placas de vidrio, vamos a llevarla con portadores humanos. Entonces los portadores humanos fueron los niños, los 22 niños que salieron del hospicio de, en fin, de La Coruña y de Santiago, y que acompañan a la expedición. ¿Cómo fue esto? Pues tú sales de La Coruña y con dos niños inoculados. Los dos niños van haciendo sus pústulitas, lo has inoculado con viruela de las vacas, ¿eh? Ellos tienen sus pústulas. A los 10 días de esos dos niños, a otros dos niños le transmites, le coges de la pústula y le pones un poco de pus en el brazo a otros dos niños. Y en ese momento llegaron a Canarias, cuando ya llevaban cuatro niños, a los 20 días, cuatro niños inoculados. Y allí les esperaban cientos de niños en la, cientos de niños que habían acudido a Tenerife porque el rey había dado la orden de que se propagara la vacuna. Y entonces los estaban esperando cirujanos que vinieron de todas las islas con grupos de niños. Entonces allí estuvieron un mes vacunando en Canarias, en Tenerife, a niños que venían de todas las islas y que rápidamente se volvieron a sus islas, a sus respectivas islas, para seguir propagando la vacuna. Bueno, pues así sucesivamente, pues fueron luego a Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México. La expedición se partió en dos. Salvany, como usted ha dicho, el que era catalán, y fue hacia América del Sur y hizo estuvo vacunando con unas condiciones horrorosas allí por los Andes, subiendo riscos, en fin, aquello fue. Y el pobre falleció en julio de 1810, o sea que habían salido en 1813, llevaba 7 años. El pobre es un personaje muy, muy, que también hay que reivindicar. Falleció en Cochabamba en 1810. Y Balmis, con la mitad de los expedicionarios, incluyendo a Isabel Zendal, estuvo por México y luego, desde Acapulco, salieron hasta Asia y fueron a Filipinas y estuvieron vacunando en Filipinas y luego fueron a Macao y Cantón, en China. Y Balmis hizo volver a México a los a Antonio Gutiérrez, en fin, a sus dos sobrinos, porque en la expedición iban dos sobrinos de Balmis, Francisco y Antonio Pastor, más Isabel Zendal y los niños, se volvieron a México y Balmis se vino corriendo aquí, cruzó el Índico, cruzó y vino por el Cabo de Buena Esperanza, paró en la isla de Santa Elena, donde años después estaría exiliado Napoleón, y llegó finalmente a Portugal y de Portugal a Madrid a contar lo que habían hecho. Esto fue un periplo largo. Pero durante ese periplo, que duró años, ¿cómo era recibida esa expedición en todos los países que ha citado, que son innumerables? En general, muy bien. En general, muy bien. ¿Por qué? Porque el rey había ordenado a todos los virreyes que apoyaran la expedición. Es decir, contó con el apoyo de los virreyes y, en fin, de las autoridades que los estaban esperando, porque el rey había repartido órdenes para todos los virreinatos. Por tanto, en general, muy bien, muy bien. Balmis tuvo algún problema en alguna de las etapas porque en dos o tres sitios se le habían adelantado y habían mandado la vacuna desde Estados Unidos la habían mandado a Puerto Rico, y cuando él llega a Puerto Rico se encuentra con que ya están vacunando unos meses antes que él llegara, pocos meses antes. Entonces, cuando habla con el virrey allí, o con el gobernador en este caso, le dice, oye, que estáis vacunando. Sí, sí, ya no hace falta que nos enseñes. Entonces él pues hablaba con el cirujano que lo estuviera haciendo, y unas veces, y en alguna ocasión tuvo algún conflicto con alguno de los que lo estaban haciendo antes, pero esto fue menos frecuente. Esto no se lo encontró en todas las etapas del viaje, ¿no? Y eso por un lado. Luego, bueno, en general, por tanto, muy bien, excepto algunos conflictos en lugares donde la vacuna ya había llegado. Y luego el pobre Salván sí que tuvo en alguna ocasión, como él estuvo vacunando por toda América del Sur, en alguna ocasión en algunos pueblos en los que iba vacunando, pues las personas de allí, cuando no eran, en fin, que en un par de ocasiones lo tuvieron que salir corriendo porque las personas que habían allí se creían que era una práctica, en fin, tanto extraña, ¿no? Uh-huh. No lo entendían, ¿no? Y entonces tuvieron que salir corriendo un par de veces de algunos sitios porque los del pueblo le decían que aquello era un poco, en fin, que no entendía muy bien lo que hacían, ¿no? Y bien. Pero por regla general fue un éxito el recibimiento que tuvieron. En algunos fue espectacular. Los esperaron con las autoridades, con la gente, eran como un día de fiesta, ¿no? Cantaban, celebraban una misa, hacían un te deum, no solo tuvieron el apoyo de las autoridades militares, los gobernadores y más, sino también de la iglesia. Uh-huh. Y también de los sanitarios locales. Uh-huh. Eso radica el éxito, ¿no? En que todo el mundo estaba a favor. Uh-huh. Y entonces, pues, desde sus púlpitos, los sacerdotes decían vacunaos, vacunaos, los gobernadores decían vacunaos, vacunaos, y los propios se crearon unas juntas de vacunación. La junta de vacunación es lo que ha hecho que perdure, porque lo importante no es a quienes fueran vacunando, que vacunaron a muchas personas, sino lo que dejaron. Entonces ellos llegaban a Caracas, por ejemplo, a México o a La Habana, y entonces fundaban una junta de vacuna, que se llamaba. La junta de vacuna se quedaba ya para siempre en cada una de esas ciudades y consistía, era una junta de vacuna, estaba formada por ese tipo, por ese conjunto de personas que he comentado hace un momento. Uh-huh. Y esos eran los que se quedaban ya perpetuando y manteniendo la vacuna y la vacunación para siempre en ese lugar. Es por eso, por lo que en lo que es América o Latinoamérica o Sudamérica, de alguna manera queda aquel espíritu valmiciano, y en fin, y la vacunación pues fueron el primer continente que eliminó la viruela, el primero que eliminó la polio, en fin, que tienen una tradición vacunal heredada de aquella expedición. Cuando regresó Balmis a España, ¿cómo fue recibido? Sobre todo en Alicante, en su tierra, ¿o él ya no vivía en Alicante? Él ya, él no vuelve a Alicante. Después de la expedición, él no vuelve a Alicante. Él ya llevaba viviendo unos años, él tenía su domicilio en Madrid, él salió de Alicante, dejando aquí a su mujer y su hijo, se fue como militar, como cirujano militar, fue a México, allí estuvo unos años, volvió a Madrid, se interesó por las plantas, trajo plantas de México, es decir, hasta que ya con él tenga en cuenta que él tiene 50 años, cuando, es decir, que ya tenía una experiencia como médico en hospitales de México y como cirujano militar, ¿no? Pero él ya se queda a vivir en Madrid. Sí que tiene conexión porque sus sobrinos, pues se lleva a sus sobrinos en la expedición, que eran hijos de su hermana Micaela, que estaba casada con un cirujano que era de Campello. O sea, que tenía conexiones con Alicante, pero él no vuelve a Alicante. Hay una anécdota curiosa. Su mujer quedó a cargo de la familia del padre de Balmis, o sea, de la familia de Balmis, porque él se casó muy jovencito con su mujer. Se casó a los 20 años. Entonces se casó con Josefa Mataix, que era hija de un cirujano, del cirujano del ayuntamiento, y el que era compañero de su padre, del padre de Balmis, que también era cirujano. Entonces hay una anécdota curiosa, y es que al dos que prueban su conexión. La primera es que de pronto Balmis recibe en México una carta en la que se le dice, el rey le dice, debe de cumplir usted con su misión como sus deberes como marido, porque el padre de Balmis había fallecido y entonces la mujer no tenía sustento aquí en Alicante. Entonces Balmis vuelve aquí, esto siendo todavía cirujano militar, vuelve aquí y se hace cargo y dice, bueno, no te preocupes, le dice a la mujer, no te preocupes, yo te iré mandando dinero, ¿no? Eso por un lado. Y luego, una cosa curiosa y muy interesante es que los miembros de la expedición no cobraban, los expedicionarios no cobraban en ruta, sino su dinero se entregaba aquí a familiares cercanos. Entonces, curiosamente, como ya le he dicho, iban en la expedición los dos sobrinos de Balmis. Entonces, el primer sobrino, el mayor, Francisco Pastor, el dinero que él debía percibir como expedicionario lo cobraba aquí su madre o su padre, que eran Salvador Pastor o Micaela Balmis. Y curiosamente, el dinero del sobrino más pequeño, Antonio Pastor, la destinataria del sueldo de ese expedicionario, que iba como joven enfermero, iba contratado como enfermero, era la mujer de Balmis, Josefa Mataix. O sea que él de alguna manera la protegía desde la distancia, ¿no? Para que se mantuviera. Y del hijo de Balmis no se supo nada más, no se supo desde nada más que nació. Es probable que falleciera, entonces fallecían muchos niños de enfermedades, de cualquier enfermedad, entonces es posible que no llegara a la edad adulta. O sea, que de la vida personal de Balmis también se podría escribir otro capítulo, porque ¿a quién iba destinado, se supone, la remuneración que le pertenecía a Balmis? No se sabe, porque él no a él mismo, él tenía una cuenta, digamos que tenía una cuenta aquí. No, pero ahora mismo precisamente estamos con la biografía de Balmis y esperemos tenerla, que se vea. Creo que es un momento interesante para desvelar estos aspectos personales que hacen al personaje con sus luces y con sus sombras, ¿no? Claro. Pero que hacen al personaje muy, muy interesante. Yo le digo que la vida de Balmis es muy, muy, muy interesante, y que si Dios quiere, este año sacaré su biografía, y que ya le digo que es apasionante. Porque hubo de todo en su vida, hubo de todo. Y tanto. Lo que demuestra es que fue muy humano y fue, evidentemente, se entregó por salvar a los demás con esta odisea. Eso está claro. José, tú sí, eres. Señora. Eso es lo que hay. Pero además, sí quería decirle una cosa, y es que Balmis tenía su carácter, ¿eh? Balmis no era, porque desde luego si no tienes carácter no eres capaz de hacer eso, ¿no? Pero el arrojo, la valentía, su buen hacer como funcionario de la corona. A veces, con lo que está pasando con la COVID, uno dice, si hubieran más Balmis, pues se tomarían las decisiones de alguna manera mucho más rápida y más efectiva, ¿no? Porque, en fin, estamos viendo algunos problemas estamos teniendo, pero, en fin, ojalá que frente a la COVID, pues que podamos recibir vacunas y ojalá que podamos vacunarnos cuanto antes la mayor parte de los españoles y alicantinos, obviamente. Claro, eso es lo que quería preguntarle, lo ha dicho usted antes, es que no se entiende en los problemas, lo que está aludiendo es a esta ralentización que tenemos de la vacunación, no se entiende por qué vamos tan despacio en España, cuando hemos sido un ejemplo. España vamos despacio, en España vamos despacio porque dependemos de la Unión Europea y porque la Unión Europea no ha hecho bien los deberes. Entonces, a la Unión Europea le está tomando el pelo Estados Unidos, Gran Bretaña, que han contratado las vacunas antes que la Unión Europea. Entonces, los laboratorios, la industria, está sirviendo antes a... Fíjese, hay muchísimos, hay millones de personas vacunadas ya en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? No le digo el caso de, por ejemplo, Israel, que es el país del mundo que tiene ya más del 60% de la población vacunada, cuando en España estamos no llegamos al 3%, ¿eh? O sea, que hemos hecho el ridículo los europeos, hemos pagado las vacunas que están ahora pues administrándose en el resto del mundo. Así le digo. Fíjese, así es. Porque la Unión Europea ha invertido mucho dinero en que salieran esas vacunas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, AstraZeneca, pues, por ejemplo, que es la que ahora mismo tiene más problemas, tiene un problema de reputación, porque, pero que no, claro, es que la gente se olvida de que AstraZeneca se llama AstraZeneca Oxford o Universidad de Oxford. Entonces, son socios, los científicos son de la Universidad de Oxford y el laboratorio es AstraZeneca. Entonces, ¿dónde van a si tienen 20 millones de dosis, a quién se las van a dar primero? A Reino Unido, evidentemente. Y si les sobra, pues lo vende al mejor postor. Eso, ¿no? Y entonces sí que hicieron unos contratos, pero los hicieron los negociadores de la Unión Europea, hicieron los contratos tardíamente. Y entonces, bueno, ahí hay una... Mire, esto es un juego, esto se llama geopolítica, esto se llama geoestrategia. Se habla mucho de estas vacunas, pero no se habla de las vacunas chinas o de la vacuna rusa. Los chinos están mandando vacunas a muchas partes de Sudamérica, a Brasil, por ejemplo. La vacuna rusa se está vendiendo, es decir, China está haciendo lo que se llama diplomacia de las vacunas, que es vender vacunas en muchos países para convertirse en una potencia, para reafirmar su carácter de potencia mundial. Entonces, se habla poco de la vacuna china, o de la vacuna rusa, pero ya le digo que hace un mes, en Hungría, que es un país de la Unión Europea, como la Unión Europea no servía vacuna, pues están vacunando con la vacuna rusa. Les han comprado la vacuna rusa a los rusos, precisamente. Eso hace un mes llevan, pero es que Checoslovaquia hace unos días, hace menos de una semana, también está comprando la vacuna a los rusos también, la Sputnik. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, no nos llegan vacunas, queremos vacunar, ¿no? Entonces, el otro día el presidente Chimopuch dijo, tenemos previsto acelerar a tope la vacunación a partir del mes de abril, pero él mismo, la premisa que dijo es si nos mandan y si nos llegan vacunas, que es lo esperable, ¿no? Pero que, en fin, esperemos que también, pues llevamos dos meses nada más, esperemos que estas cosas se vayan resolviendo y que la producción de vacunas, ahora mismo se están estableciendo muchos consorcios, y en fin, gestionar esto también es complicado, ¿no? Pero yo creo, o confío en que sí que estén o que llegue la vacuna y que se produzca la vacunación masiva, tanto en Elche como en Alicante, en fin, en toda la comunidad valenciana. Y que se habiliten sitios, que se habiliten lugares para vacunar de forma masiva a las personas, ¿no? Más allá, bueno, ya sabe usted que esto se está diciendo, ¿no? Que se ha dicho que si en IFA o en la Ciudad de la Luz se va a establecer la vacunación para que vayan las personas. Sí, yo entiendo que debería de encontrarse otros lugares que no se tuviera que desplazar tanto la gente. Me refiero a la gente, a las personas de Elche o de Alicante, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que IFA para usted, IFA para usted está algo alejado del casco urbano de la ciudad. Bueno, que debería yo he trabajado, yo he sido director de salud pública muchos años en Elche y conozco bien la ciudad. Y entonces, pues, llegar allí a las personas a vacunarse quizá supone un desplazamiento que a lo mejor es innecesario. Me atrevería a decir algún lugar de la ciudad que reúne las condiciones de espacio abierto donde las personas podrían ir, pero esto tiene que ser más bien el alcalde y los compañeros de salud pública de Elche los que tomen esa decisión. Pero bueno, yo sugeriría algún lugar más céntrico que permitiera que las personas pudieran ir sin o bien caminando sin hacer forzosamente un desplazamiento en coche como tendría que ser para ir a IFA. Pero bueno, esto es una sugerencia. Lo importante es que se haga. En unos minutos tenemos al concejal de seguridad precisamente para hablar de ese plan de vacunación que este fin de semana ya se ha comenzado a trabajar con el presidente de la Generalitat y que se quiere comenzar en abril siempre y cuando lleguen las vacunas, que lo dejamos ahí en el aire. José Tuels, hoy también le hago la entrevista, hoy es un día también muy importante, 1 de marzo, empieza la desescalada. ¿Considera, como experto, considera que la desescalada debe empezar ahora, el 1 de marzo, que hemos bajado tanto el número de contagios? Bueno, ¿se está normalizando la situación en los hospitales? Mire, las noticias que tenemos ahora son buenas. Son buenas y son esperanzadoras. Hemos tenido que estar un mes sufriendo con un cierto medidas de seguridad, y eso ha permitido que baje las cifras, que eran altísimas, y que eso había muchos casos y muchos fallecidos, ¿no? Pero bueno, yo le diría a las personas que primero tenemos la esperanza de la vacunación, ya hay muchas personas vacunadas, no la suficiente, pero ya hay vacunados, ¿no? Entonces yo recomendaría seguir manteniendo distancia, uso de mascarillas, incluso a los vacunados, y que no caigamos en los errores que hemos cometido hace 2 meses, que era pues Black Friday, todo el mundo a la calle, puente de tal, todo el mundo a la calle, Navidad, puente de aquel de fin de año, todo el mundo a la calle, Reyes, todo el mundo a la calle. Es decir, eso es lo que ha producido el aumento de los casos a finales de enero y todo el mes de febrero. Bueno, pues no caigamos en eso. Es decir, no nos lancemos, salgamos a la calle, quitémonos un poco de esa presión de estar en casa, pero que respetemos las medidas. Se nos ha dicho que no seamos más de 4 personas, se nos ha dicho que respetemos los lugares donde ir. En fin, yo creo que esto ha quitado presión y que la hostelería, por ejemplo, pues va a empezar a recuperarse. Pero yo aconsejaría a las personas que si salimos y en tropel y no mantenemos las medidas de seguridad, pues volveremos a iniciar otra ola, ¿no? Entonces, que la gente piense que para tener un verano tranquilo deberíamos de ser prudentes ahora, de tal forma que el virus, la incidencia del virus fuera lo menor posible y pudiéramos disfrutar de un buen verano. En el sentido de que ya habría más personas vacunadas y circularía menos virus, sí, habría menos riesgo. Pero si salimos ahora con prisas a celebrar todos en masa que se han quitado un poco la restricción de las medidas, pues lo haremos mal y volveremos a la situación anterior. Esto es un sube y baja que depende en alguna medida de nuestros comportamientos. Y bueno, debemos de ser sensatos, esto es el sentido común, nada más. Mucha gente lo tiene, mucha gente lo tiene y cumple. Pero y ha cumplido. Otros no, y eso es el daño que hacen. Y por terminar, Twels, ¿podremos terminar con esto y recuperar la vida que teníamos antes o ya no? No le quepa la menor duda que sí. No le quepa la menor duda que sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Mire usted, yo le voy a decir que es posible, no, sí, ojalá me equivoque, es posible que haya una nueva ola, y que, pero esta será, sería en todo caso más benigna, en el sentido de que no habría tantos casos, no habría tantos fallecidos, porque mucha gente ya estará vacunada, ¿no? Posible que haya alguna, sí, depende un poco de nosotros, ¿no? Pero está reproduciéndose el patrón de lo que pasó en la famosa gripe española, la gran pandemia, que ocurrió entre el año 1918, hace 100 años, y 1919. Y allí hubo tres olas muy claras, y la gente iba con mascarilla en algunos lugares, y no había hospitales. Bueno, había hospitales, pero eran hospitales sin UCI ni nada, ¿no? La gente, hubo muchos millones de fallecidos. Se atribuyen entre 40 y 50 millones de fallecidos en el mundo por la gripe, aquella gripe, ¿no? Ahora andamos por los 3 millones, cerca de los 3 millones. Entonces, pero luego, yo lo digo a mis alumnos, pero luego vinieron los años, los felices 20, los años del Charleston, la gente pues volvió a su vida normal, sin mascarilla, a hacer una vida normal. Y luego también les digo a los alumnos, pero en el año 29 vino el crack del 29 con la gran depresión económica. Quiero decir que en muchas ocasiones los ciclos de la historia se repiten, ¿no? Entonces, seamos optimistas, porque probablemente este año todavía vamos a estar padeciendo esta pandemia, pero probablemente el año que viene, a partir del año que viene, todo se irá normalizando, y cuando digo todo me refiero a la vida, a la economía, a las relaciones sociales, que ahora se han mermado un poco. Es decir, todo volverá y entrará en una etapa de pues como estábamos antes, ¿no? A mí no me gusta decir nueva normalidad, porque no me parece adecuado el término, ¿no? Pues volveremos a estar como estábamos antes, y la pesadilla se acabará. Pero recuerden una cosa, la vida se habrá normalizado, pero piense usted algunos daños a la larga de la pandemia que tendremos que prevenir, algunos efectos sobre la salud mental, sobre las enfermedades crónicas, sí. Es decir, que hay mucho que hablar sobre eso, sí. Pero no quiero quitarle más tiempo. No podemos, nos quedamos con ese espíritu Balmis, porque evidentemente sí, su historia sí, merece la optimismo. Pena. Hay que transmitir optimismo. Y esto termina, la historia se repite y hay que aprender también de los errores, sí, para no volver a cometerlos. Solamente un dato, ¿cuándo su libro, cómo se va a titular, la biografía de Balmis? Pues va a ser la biografía, pues, mire, le estamos dando vueltas, pero lo más sencillo es decir Balmis, una biografía, y ya es suficiente, ¿no? Contundente, porque Balmis es un apellido contundente y... ¿Se ha perdido ese apellido en Alicante, Balmis? ¿Se ha perdido aquí? Sí, se ha perdido, sí. En un apellido como tuve ocasión encontrar. No hay más tiempo, tú él. Bueno, pues otro día hablamos, sí. Otro día seguimos. Cuando salga publicado su libro. Muchísimas Hablaremos. Gracias. Muchísimas Muy gracias. Bien. Buenos días y saludo a todos. Adiós. 101.4 Teleelch Radio Marca. Desde Águila Bar queremos dar nuestro apoyo a toda la hostelería ilicitana y deseamos poder abrir muy pronto todos los establecimientos para que nuestros vecinos y amigos puedan disfrutar de la hostelería de nuestra ciudad. Mucho ánimo y muy pronto volveremos a estar todos juntos. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal, 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 56 minutos de la mañana. Tenemos 14 grados y medio de temperatura y seguimos hablando de desescalada y vacunación y lo hacemos con el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, a quien saludamos. Muy buenos días, Ramón. Hola, muy buenos días. Hemos salido de un fin de semana que esperemos sea el último en el que se cierra de forma perimetral la ciudad de Elche por tener más de 50.000 habitantes. Ya el cierre perimetral de las ciudades, de las poblaciones como Elche, se levanta. Es una de las restricciones que se eliminan, al igual que el cierre de la hostelería. Ramón Abad, ¿cómo va a ser esta desescalada? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer a partir de hoy lunes? Bueno, lo primero que hay que decir es que tiene que ser, debe ser una desescalada con mucha prudencia y con mucho sentido común. La experiencia nos dice que si desescalamos pronto, desescalamos rápido, estamos haciendo una llamada a una nueva ola y eso es algo que no nos podemos permitir teniendo el horizonte de vacunación pronto. Por lo tanto, ya como bien dices, el cierre perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes los fines de semana ya no se van a realizar. Este fin de semana fue el último y la hostelería ya desde esta mañana ha podido abrir sus puertas solo en terrazas y con un aforo de un 75%, pues para dar también un respiro a estos negocios que también han ayudado de manera considerable a bajar el número tan importante de contagios que teníamos durante los meses de enero y febrero. Por lo tanto, ese primer llamamiento a esa desescalada prudente, desescalada responsable y que hagamos las cosas con mucho sentido común y con mucha responsabilidad para, de verdad, pasar esta ola cuanto antes y podamos encarar el periodo de vacunación de la mejor manera posible. En las terrazas de la hostelería solamente puede haber 4 personas por mesa y no se puede fumar. Y la mascarilla, eso de llevarla en todo momento es algo subjetivo porque uno se la tiene que quitar para consumir. Sí, 4 personas por mesa, se mantiene la prohibición de fumar en las terrazas. Las terrazas no pueden ocupar más del 75% del aforo del número de mesas y sillas y en todo momento hay que llevar la mascarilla, salvo en el momento que se esté consumiendo pues una bebida o una comida, pero automáticamente en el momento de terminar esa consumición hay que volver a utilizar la mascarilla. ¿Y los comercios? ¿Cómo quedan los comercios? Los comercios, sabes que hasta ahora tenían la obligación de cerrar a las 6 de la tarde, se prorroga este cierre a las 8 de la tarde y se eleva el aforo permitido hasta un 50% del número de personas permitidas en la licencia. Por lo tanto, también es un alivio para el sector comercial que, junto con la hostelería, son los que más gravemente han pagado las consecuencias económicas de estas restricciones. ¿Y qué pasa con el deporte? ¿Qué se puede permitir y qué no está permitido a partir de hoy? El deporte también hará una desescalada progresiva, lo que se permite a partir de hoy las actividades deportivas al aire libre, no en sitios cerrados, no en gimnasios todavía, y al aire libre y las que son grupales, no más allá de 4 personas. Por lo tanto, también el sector del deporte también tiene que hacer esta desescalada de forma progresiva para, repito, para que entre todos podamos seguir poniendo estos condicionantes para que no sea una llamada a una nueva ola de contagios y una nueva ola de colapso en nuestro sistema sanitario. ¿Y qué debemos seguir haciendo en nuestros domicilios? ¿A cuántas personas podemos recibir a partir de ahora? En los domicilios, más allá de las del núcleo estable de convivencia, no podemos recibir a más de dos personas y, por lo tanto, la recomendación se mantiene en que no podemos hacer de nuestras casas unos bares, unas cafeterías y, por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo este sentido común y esta responsabilidad para que poco a poco podamos seguir haciendo esta desescalada progresiva. ¿Y cómo estamos comportándonos ante las medidas? Hemos terminado ya ese fin de semana de cierre perimetral, que ya no va a haber más y la situación continúa siendo la que es, con bajos contagios. ¿Cómo hemos terminado? ¿Cuál es el balance de este fin de semana? ¿Cuántas sanciones se han impuesto? ¿Hemos bajado? La policía local durante este fin de semana ha propuesto 79 actas de sanción y, por lo tanto, al final los números indican que en el conjunto de los 5 fines de semana que ha estado la ciudad de Elche cerrada, perimetrada, han sido un total de 722 propuestas de sanción, lo que indica el comportamiento absolutamente responsable, exquisito, con mucho sentido común, con mucha consideración por parte de la ciudadanía, porque ha sido consciente de que este trabajo colectivo ha servido para salvar vidas y ha servido para bajar el ingente número de contagios que teníamos en los meses de enero y febrero. Por lo tanto, felicitarnos todos como sociedad, felicitar a la ciudadanía por este comportamiento tan responsable y, sobre todo, ahora tener ese pequeño respiro con esta desescalada progresiva y gradual, pero siendo conscientes que tenemos que seguir con la guardia muy en alto. No podemos bajar la guardia, no podemos tirar por la borda todo el trabajo realizado estas semanas y tenemos que llegar, insisto, es el mensaje ahora mismo fundamental, tenemos que llegar en las mejores condiciones a ese periodo de vacunación masiva que, según tiene prevista la Consellería, sería a partir del mes de abril, concretamente. Luego hablaremos de ello. Del cómputo global que ha dado, de las 722 propuestas de sanción durante estos 5 fines de semana que ha estado cerrado Elche, su perímetro, ¿cuáles han sido las sanciones más frecuentes? ¿La de intentar entrar o salir de la ciudad sin causa justificada? Sí, son las sanciones, me he referido a 722 sanciones sobre el cierre perimetral, por lo tanto, la causa principal es la entrada o salida de la ciudad sin ninguna causa justificada. ¿Y ha habido algún detenido con respecto a en por estos parte, controles? Por parte de la policía local no ha habido que hacer ningún detenido y, por lo tanto, también se valora positivamente esta consideración y este buen hacer de los ciudadanos que han cumplido a rajatabla este cierre perimetral. Y en cuanto a las sanciones por fiestas ilegales, nos preocupó en el mes de enero algunas fiestas ilegales que desmantelaba la policía en naves abandonadas con muchos jóvenes. ¿Ha ido a menos durante el mes de febrero o cómo ha estado la evolución de esas sanciones, que son quizá las más llamativas? Sí, la verdad es que ha ido a menos, pero se siguen poniendo todos los días sanciones por no usar la mascarilla o por usarla indebidamente y también por ese comportamiento grupal de más de dos personas, de esas reuniones, de esas quedadas en parques para consumir alcohol, para hacer botellones. Por lo tanto, siendo una pequeñísima parte de la población la que realiza estos métodos irresponsables, también pues tiene un trabajo extra por parte de los agentes de la policía local que tiene que hacer esa labor intensiva de vigilancia y cumplimiento de todas las normas de seguridad y de prevención contra el coronavirus. Este mes de marzo lo hemos comenzado con mucho optimismo porque la situación de los hospitales, ¿cuál es, Ramón? Bueno, la situación de los hospitales a día de hoy es que tenemos en torno a unos 80, 90 ingresados en planta y la situación en las UCIs está bastante sosegada y bastante tranquila con respecto a semanas anteriores. Por lo tanto, entramos en un buen punto de partida, pero insisto, aquí hay que llegar hasta el final y hay que vencer al virus de una forma definitiva. No podemos ahora relajarnos porque la situación en los hospitales haya mejorado considerablemente. También invita al optimismo el ver que están ya trabajando en este plan de vacunación masiva. No tanto, podríamos decir que estamos a la expectativa de cómo están llegando las vacunas y no sabemos si alguien nos puede garantizar que en el mes de abril comience esa vacunación masiva en Elche. De momento, ustedes se reunieron con el presidente Ximo Puig, fue el sábado, ¿no? De forma telemática, creo, recordar. Sí, así es. Nos reunimos el sábado donde ya el presidente nos explicó este plan de vacunación masiva y sobre todo, como bien dices, a expensas de esta llegada de las vacunas de forma masiva, hay que también nos recordó el presidente que esta misma semana la Agencia Europea del Medicamento ya va a autorizar también la distribución de la vacuna de Janssen, que va a poder permitir esa vacunación masiva en el mes de abril, pero sobre todo lo importante es que el conjunto de las instituciones de la Comunidad Valenciana, los ayuntamientos, también las diputaciones y la comunidad autónoma, tengamos preparados toda la logística en cuanto a equipamientos públicos y a todos los medios humanos y materiales para en el momento en el que llegue esa distribución de vacunas masivas, podamos vacunar de forma mayoritaria a la población, sea entre semana, fines de semana, tarde, noche, madrugada, por lo tanto, en el momento que esa vacuna llegue, esté todo dispuesto y todo preparado para hacer esa vacunación masiva. Claro, pero aquí el asunto está en esa reunión telemática que mantuvieron con el presidente Ximo Puig. ¿Pudo garantizarles a ustedes, a las autoridades locales, la llegada masiva de dosis en abril? El presidente tiene un plan de vacunación consensuado en el Consejo Interterritorial de Salud, donde está el Ministerio y todas las comunidades autónomas. Si en base a unos contratos firmados entre la Unión Europea y las compañías farmacéuticas se prevé que para el mes de abril este conjunto de llegadas masivas, el resto de instituciones tenemos que preparar la logística y los equipamientos públicos, nosotros lo tenemos en orden y lo tenemos todo preparado para que se pueda hacer esa vacunación masiva. Luego, entre las partes, la otra parte, las farmacéuticas, tienen que cumplir con los contratos que firman y hacer esa distribución masiva de vacunación. Por lo tanto, al final, lo que se trata es de que todas las partes cumplan con lo que han acordado en unos contratos y se pueda vacunar a la población de una forma masiva, repito, en las circunstancias en las que sea acordado en el Consejo Interterritorial de Salud y entre el Gobierno de España, la Unión Europea y las compañías farmacéuticas. Desde luego, pues vamos a hablar precisamente de esos deberes que ustedes están haciendo, que les toca hacerlos a ustedes, al equipo de gobierno. Ramón Abad, como concejal de Seguridad, ¿a usted le parece bien las instalaciones de IFA para esa vacunación masiva de la población? Sí, la verdad es que venimos ya semanas trabajando con la Consejería de Sanidad, con Salud Pública, sobre este tema y la verdad es que las instalaciones de IFA reúnen todos los requisitos de acceso, de estacionamientos y sobre todo lo importante, espacios cómodos y confortables para que la vacunación cumpla con todos los parámetros y con todos los protocolos de acceso del personal, de también esa inyección de la vacuna y luego el periodo que tiene que pasar cada persona de 15-20 minutos en una pequeña observación para por si tiene alguna reacción, algún efecto secundario. Y por lo tanto, desde el primer momento, la Policía Local de Elche dio el visto bueno a IFA y a otros espacios públicos de nuestra ciudad también, por si llegan las vacunas en diferentes escenarios, en diferentes dosis, pero por lo tanto, desde el primer momento se puso a disposición de la Consejería de la Generalitat Valenciana este espacio para que se pueda hacer esa vacunación masiva que es al final lo que nos puede solventar esta crisis del coronavirus y que podamos mirar el horizonte con un mayor optimismo y con otra realidad. ¿Han estudiado ustedes la posibilidad de que IFA, somos 200.000 habitantes, los que ustedes nos van a obligar a desplazarnos a IFA? ¿No hay posibilidad de que las personas que vivan en la ciudad no tengan que coger el coche para desplazarse y realizarse esa vacunación y puedan hacerlo a pie en algunos espacios que tengamos en la ciudad abiertos? Es complejo este mecanismo, sobre todo la logística en cuanto a la distribución y el transporte de la vacuna de los centros de distribución a todos y cada uno de los municipios, de las ciudades, de los pueblos del conjunto del país. Por lo tanto, ya anunciamos desde el primer momento que en el momento que se pusiera IFA a disposición, de manera subsidiaria el ayuntamiento pondría autobuses gratuitos para que las personas que viven en el casco urbano pudieran desplazarse sin ningún problema. El complejo de tener que realizar esta vacunación masiva conlleva tomar decisiones extraordinarias, pero también soluciones extraordinarias. Y el garantizar en que toda aquella persona que sea convocada por salud pública para vacunarse, sea en IFA o sea en cualquier otro recinto de nuestra ciudad, va a tener garantizado que con el transporte colectivo de forma gratuita o de cualquiera de otros medios de transporte se pueda llegar y se pueda vacunar. Por lo tanto, por eso la importancia de trabajar con tiempo, de trabajar de una forma planificada, de trabajar de una forma coordinada entre todas las instituciones para que cuando llegue el momento se pueda hacer sin ningún contratiempo y de la mejor manera posible. Hoy, Ramón Abad, ya para terminar, ustedes van a rendir homenaje o van a participar en un homenaje que se va a llevar a cabo en el patio de armas del Palacio de Altamira al colectivo de Protección Civil. ¿Por qué? ¿Por qué hoy y por qué es Protección Civil? Porque hoy es 1 de marzo, se celebra el Día Internacional del Voluntariado de Protección Civil y hay que poner en valor ahora más que nunca el trabajo que realizan estos voluntarios, estas voluntarias de todas las agrupaciones de Protección Civil y sobre todo en este momento tan especial reconocer y valorar por parte de la sociedad, del Ayuntamiento de Elche, el trabajo que han realizado durante este año, durante la pandemia, momentos muy duros, muy difíciles en la primera ola, cuando teníamos aquí el confinamiento en las ciudades, y que superamos en parte gracias al esfuerzo, gracias al trabajo y gracias a la dedicación de todos y cada una de las personas que se pusieron al frente, entre ellos la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Pues muchísimas gracias, Ramón Abad, por contarnos precisamente todos los detalles de ese plan de vacunación, la situación de los hospitales y, por supuesto, el trabajo de la policía local durante estos fines de semana en los que la ciudad ha estado cerrada en su perímetro para frenar precisamente la evolución de los contagios de esta pandemia. Gracias. Muy bien, un saludo, muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Apoya al comercio local. Ya está aquí Mercaria, la app móvil donde encontrarás el comercio de tu barrio, el de confianza. Tomás el verdulero, Ana la farmacéutica. No te expongas, no hagas colas. Pide con Mercaria y recoge tu pedido cuando esté listo. Juntos apoyemos al comercio local. Hagamos crecer nuestro barrio con Mercaria. Entra en mercaria.com o descárgate la app para iOS y Android. Mercaria. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10:15 de la mañana, es lunes. En unos minutos tendremos a Paco Gómez y a José Antonio González para esa tertulia deportiva, pero antes damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por la señal de Teleelche en este programa La Glorieta, que comienza todos los días de lunes a viernes a las 9 aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca. En esta segunda parte del programa, después de la entrevista con el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, tenemos la tertulia deportiva y la ronda de noticias. Pero antes, para dar paso a esa tertulia deportiva, vamos con una novedad musical, porque acaba de salir un documental sobre la vida de Billie Eilish, esa adolescente que ha conquistado con su música a millones de jóvenes de todo el mundo. Ganadora de 5 Grammys, en este documental El mundo es un poco borroso, así se titula, se nos muestra sin filtros cómo es esta cantante y compositora estadounidense, que además acaba de lanzar esta canción junto a la española Rosalía. Lo vas a olvidar. Dime si me echa de menos. Dime si no me perdonas. Teleelch Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. All night long. El coche de tus sueños está en Wallscar. Vehículos de ocasión únicos, con descuentos increíbles. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Vehículos de ocasión seleccionados y revisados. Wallscar, tenemos el coche que quieres al mejor precio. Búscanos en wallscar.es y en Sor José Falcorta 37, Elche. Restaurante Martino agradece a sus clientes y amigos la buena acogida de nuestros menús en las pasadas fiestas. Después de estos días tan intensos, nos tomamos unas pequeñas vacaciones. En breve, regresaremos para así poder daros lo mejor de nosotros. En Restaurante Martino nos queda mucho por celebrar. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu SEAT Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería. Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozón.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy hemos llegado a las 10 y 22, hemos retrasado casi 20 minutos la tertulia deportiva de los lunes, pero hemos tenido que hablar de desescalada y del plan de vacunación masiva. Hoy comenzábamos un lunes con mucho optimismo porque la situación de la pandemia ha mejorado, aquí en Elche también, pero no sé si es el mismo optimismo el que debemos seguir hablando cuando decimos cómo se encuentra el Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. José Antonio González, buenos días. Buenos días, Ros. ¿Hay optimismo entre vosotros en cuanto al futuro del Elche Club de Fútbol? Porque nosotros estamos, en cuanto a noticias locales, muy bien. Porque la situación ha mejorado, que ya es mucho. Pues en el Elche ha empeorado. La verdad es que tras una derrota ayer en Granada por 2-1, no se puede ser, o al menos hoy, no estamos muy optimistas, pero sí es cierto que no nos queda otra, porque ya los cambios que se tenían que producir se han producido con el cambio de entrenador, y aunque el equipo ha experimentado una mejoría, pero todavía no le alcanza para ganar a rivales de más enjundia. Y ayer fue una oportunidad que se le escapó muy importante, porque aunque el Granada es un equipo que está en competición europea, que es octavo en la Liga y que es superior al Elche, pero era un Granada mermado por hasta 8 o 9 bajas de jugadores titulares. Era el momento de darle un zarpazo. El Elche salió buscando la victoria. Tuvo que ir a remolque todo el partido, le marcó el Granada primero, empató por mediación de Lucas Boye, así nos marchábamos al descanso y en el segundo tiempo, en el tramo final, llegó el 2-1. Es cierto que por méritos pudo empatar, en la última jugada del partido, en el minuto 94, en la línea sacó un balón la defensa en una ocasión de Dani Calvo, decía el técnico del Elche, Fran Escribá, que el empate hubiera sido lo justo. Pero aquí la justicia la dirimen los goles y el Granada marcó 2, el Elche 1 y es una gran oportunidad la que se le ha escapado para sumar puntos en esta carrera de obstáculos que está pasando el Elche. Vale, ha habido derrota, pero por lo menos, no sé si José Antonio, estás con Paco, que se vio buen juego, se vio un cambio en el Elche. Hombre, tanto como buen juego, lo que es indudable es que el equipo compitió una jornada más y eso es de alabar. Aquí el problema es que quizás algunos, y yo me puedo incluir en este grupo, esperábamos un poquito más del Elche en el partido de ayer porque, bueno, teníamos la esperanza de que, aunque el Granada es un equipo bastante superior al Elche por plantilla, por presupuesto a día de hoy, teníamos la esperanza de que el equipo podía rascar incluso la victoria en los Carmes porque el Granada llegaba pues con muchísimas bajas por lesión. porque está disputando también competiciones europeas. El pasado jueves jugó un partido bastante duro en Italia contra el Nápoles y quizás por ahí teníamos esa esperanza de que el Elche pudiese dar, entre comillas, la sorpresa. Un Elche que para este partido había vaciado prácticamente toda la enfermería, solo se quedó en tierras ilicitanas Hossam por lesión. Y sin embargo, por eso decimos que marcharse de este partido sin siquiera puntuar un solo punto es muy, muy doloroso. El equipo, como te digo, Ross, compitió. Es cierto que no entró demasiado bien al partido. Con el paso de los minutos fue mejorando. El primer gol del Granada es un golazo del futbolista portugués Domingos Quina. Creo que una de las cosas positivas que dejó el partido es que el Elche supo reaccionar bien. Sin hacer una buena primera parte, consiguió empatar con ese golazo de Lucas Boyel, delantero argentino que, como nos tiene acostumbrados esta temporada, se está fabricando los goles él solo. Y en la segunda parte la empezó bastante bien el Elche, llegando mucho más por banda, teniendo incluso alguna aproximación y alguna ocasión para adelantarse en el marcador, pero al final un fallo enorme en defensa, en ese minuto 79 de partido, ante un rival, este Granada, que tiene futbolistas de muchísima calidad pese a las bajas, pues te termina condenando. Es cierto, como ha dicho Paco, que en el tramo final podría incluso haber rescatado un puntito con esa acción de Dani Calvo, pero ayer la sensación es que se ha perdido una oportunidad muy, muy buena, porque la jornada 25 en Primera División estaba siendo bastante favorable al Elche en cuanto a los resultados de los rivales. Prácticamente todos habían perdido o empatado, quitando al Getafe y a Osasuna. Si el Elche hubiera ganado ayer, hubiera salido del descenso. Y quizás todo es mucho más preocupante, sobre todo mirando el terrible calendario que tiene ahora el equipo ilicitano, porque jugará contra el Sevilla en casa, irá a Madrid, tendrá que visitar después Sevilla. Es decir, que se puede tirar un par de jornadas ahora el Elche sin sumar, y veremos a ver a cuánto se quedaría de la salvación. Pues vamos a ver lo que le va a pasar ahora. Con lo que tenemos en el Escribá de ahora, el Elche, habéis visto en estos dos últimos partidos que tiene más oportunidades de gol, crea más oportunidades de gol. ¿Qué Elche es el que habéis visto? ¿Qué once titular es el que escogió Escribá para este partido contra el Granada? ¿Se le puede reprochar algo al entrenador en su estrategia? ¿Debe reforzar algo? ¿Debe cambiar? Me imagino que me darás media hora para responder a esa catarata de preguntas que me acabas de hacer. Al fin y al cabo es hacer un poco primeros reproches a Escribá. Te lo resume. Si es que hay que hacerlo. Yo creo que a Escribá no se le puede hacer ningún reproche. Los reproches hay que hacérselos al dueño, que hizo una nefasta planificación de plantilla. Sí, pero no vamos a vivir ahora del pasado, ¿eh? Sí, lo que no podemos es echarle toda la basura al que acaba de llegar en 12 partidos. No, Ross, a Escribá solo le puedes pedir que corrija algo de lo que se ha visto. Bueno, ya lo ha corregido desde que llegó, primer partido, primera victoria. Por ejemplo, el once titular contra el Granada era el mismo que contra el Barça y... No, contra el Barça no, porque contra el Barça estuvo pensando en el partido de hoy más que en el del Barça, porque el del Barça de 10 pierdes 10, que es lo que sucedió. El 11 de ayer es el mismo, con una variante respecto al que sirvió de estreno el día del Eibar y que supuso la victoria. Eso. Y es que entró Fidel por Rigoni. Nada cambió, dos delanteros. Los planteamientos de Fran Escribá, yo creo que no se le pueden reprochar nada. El problema es que por mucho que cambies de entrenador, los jugadores siguen siendo los mismos. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado, primero, el tema anímico. Desde la llegada de Escribá, el mensaje de los jugadores ha cambiado diametralmente. De decir que estaban hundidos, ahora dicen que están ilusionados. Palabras, por ejemplo, ayer de Dani Calvo, de Josema, tras la derrota, que fue muy dura, dijo: estamos fastidiados, pero seguimos muy ilusionados y que nadie nos dé por muertos. Es decir, ha cambiado el mensaje y la ilusión de los futbolistas, que eso ya es mucho. Ha cambiado también los conceptos tápticos. El equipo de Escribá, a diferencia de Almirón, es un equipo mucho más práctico, que se complica menos la vida, que llega más a portería. Y en definitiva, cuando uno llega más a portería, tiene más posibilidades de sumar puntos. Fran Escribá, en tres partidos, ha sumado 3 puntos. Es una media, yo diría, de salvación. El problema es que tiene la losa enorme de lo que heredó. Entonces, ¿qué se le puede reprochar a Fran Escribá? Yo, hoy por hoy, de momento, nada. Nada. ¿Y tú, José Antonio? No, al técnico valenciano hay muy poquito que reprocharle. En ese sentido, ha supuesto un soplo de aire fresco que lo necesitaba y mucho el equipo. Ya lo dijimos, lo veníamos diciendo, que el cambio se produjo muy, muy tarde. Pero bueno, ahora tenía casi toda la segunda vuelta para intentar remediar esta difícil situación y, como dijo ayer, escribía en rueda de prensa, que es una persona muy muy optimista y que se queda siempre con lo positivo, a pesar de que ayer se cometieron errores graves y que se dejó pasar una oportunidad muy muy buena para sumar y salir del descenso. Al final al Elche, aunque ahora le venga un calendario tan tan duro, todavía tiene muchos enfrentamientos contra rivales directos. Algunos de ellos tienen que pasar incluso por el Martínez Valero, como por ejemplo el Alavés o el Real Valladolid, y ahí es donde el Elche se tiene que hacer fuerte y donde el técnico valenciano, que ya en los anteriores dos años en Primera División con el Elche afianzó y confirmó esas permanencias en Primera División gracias a estos duelos directos, pues el equipo ilicitano yo creo que va a ser donde lo va a fiar todo para intentar sacar la permanencia en Primera. Y en ese sentido tenemos que intentar confiar y ser optimistas, porque estos son los jugadores y este es el técnico que tienen que sacar al Elche de este problema en el que está metido. Y no hay motivo para no pensar en lo contrario, porque el Elche esta temporada, aunque le está costando mucho, está demostrando que en los duelos directos, por lo menos, o empata o gana, no los está perdiendo. Paco, ¿estás de acuerdo con lo que dice José Antonio? Yo siempre, con José Antonio siempre voy a estar de acuerdo. Estáis de acuerdo. Bien, con esta derrota, ¿dónde está ahora el Elche Club de Fútbol y cuál es el rival de esta semana? El problema, más que la derrota de ayer, que podía entrar dentro de los cálculos lógicos, porque por mucha merma de bajas que tenía el Granada, sigue siendo un equipo que va, su plantilla vale casi el triple que la del Elche y jugaba en casa, o sea que podría entrar en lo normal perder. El problema no es perder ayer, el problema es que el calendario se le amontona a la faena del Elche con equipos durísimos. Ahora viene el Sevilla, luego vamos al Real Madrid, luego vamos a Sevilla, otra vez el partido aplazado, uh-huh, para terminar el mes en Getafe. Es un auténtico rosario de equipos que a priori, como el Barça, Sevilla, Real Madrid, Sevilla, pues piensas que vas a sacar muy poco o nada. Por eso el problema no es ahora, que sí que lo es, porque eres penúltimo, pero solo estás a un punto de la permanencia. El problema es que van a pasar dos o tres jornadas y si se cumple la lógica vas a seguir sin sumar y los rivales sí van a sumar. Ese es el problema. Otra cosa es que llegue el sábado y el Elche dé la sorpresa y gane aquí al Sevilla, que puede ser. Claro que puede ser. Lo que pasa es que si tú haces ahora una porra o te vas a las casas de apuestas, pues el 80% van a apostar a la victoria del Sevilla y el 20% a la del Elche. Bueno, pues hay que agarrarse a ese 20% porque el Elche se juega la vida. Y entonces yo creo que hay que pensar en cada partido. No ya en el calendario que es duro, no. Partido a partido. Vale. El próximo sábado hay que ganar al Sevilla. Vale. Ese tiene que ser el mensaje. Vale. Hemos salido del Granada. Nos vamos ahora a enfrentar contra el Sevilla y Escribá cuenta con todos los jugadores, no hubo lesionados, no hubo sancionados de este partido. José Antonio. Pues ayer se retiraron con molestias dos futbolistas. Uno es el lateral zurdo colombiano Johan Mojica, que volvió a ser titular. Por cierto, el único lateral zurdo que tiene en la plantilla el Elche, de ahí un poco también esa mala gestión en la plantilla, ¿no? Tiene tres futbolistas laterales derecho, pero solo uno izquierdo. Pues se retiró el colombiano con molestias. Vamos a ver, decía Escribá después del partido, que espera que no haya sido una lesión, que pueda estar disponible para los próximos partidos, pero bueno, habrá que esperar a ver. Y el otro es Emi Rigoni, el argentino, que saltó al terreno de juego en la segunda mitad y que tuvo que retirarse lesionado pues prácticamente de inmediato, ¿no? Porque sintió ahí una contractura o una pequeña lesión, y a ver si el argentino llega. El otro es Josan, que no viajó a Granada para jugar este partido porque también arrastra molestias. El técnico ya dijo en la previa que espera contar con él para el duelo contra el Sevilla. ¿Y el Sevilla cómo está? ¿Está más fuerte que nunca? Pues el Sevilla está bien, viene de perder en la última jornada contra todo un Fútbol Club Barcelona, no hizo un buen partido en el Sánchez Pizjuán, 0-2 perdió contra el conjunto de Koeman, pero está haciendo una gran temporada, está ahora cuarto clasificado con 48 puntos, codeándose con los grandes. La verdad es que Lopetegui, que la temporada pasada pues ya hizo una grandísima campaña, está completando de nuevo también un buen año, y va a ser un partido durísimo para el Elche, porque el Sevilla, aunque a veces no hace grandes partidos en cuanto al juego, sí que es un equipo muy sólido, tiene un gran portero, una gran defensa, y arriba tiene jugadores que te matan los partidos, ¿no? Como por ejemplo en Nesiri. Así que el equipo ilicitano va a tener que cometer muy poquitos errores y a ver si en ataque las ocasiones que tenga las puede aprovechar. Ayer en la rueda de prensa de Fran Escribá habló del próximo rival del Sevilla. No, cuando uno termina una rueda de prensa ya tiene bastante con lo que habla de sucedido. Lo que acaba de pasar, no lo que va a pasar dentro una semana, ¿no? Quería apuntar que el Sevilla Bueno, es el cuarto en la Liga, para que veas que los presupuestos sí que se suelen cumplir. Es el cuarto en la Liga y es el cuarto presupuesto, 185 millones de euros en plantilla. Yeah. Es decir, comparado con los poco más de 23 que ha costado la plantilla del Elche, fíjate la enorme diferencia. Y si miras por arriba, pues el Barça, que es segundo, tiene el segundo presupuesto de la Liga. El Madrid, que es tercero, que si hoy gana se puede poner segundo, tiene el primer presupuesto de la Liga. El Atlético, que va primero, tiene el tercer presupuesto y va primero. Es decir, que los presupuestos por arriba sí que marcan diferencias y están ahí. Dicho esto, el Elche puede tener una pequeña ventaja, pero claro, visto lo de ayer con el Granada, que no aprovechó la merma de bajas, y la pequeña ventaja es que el Sevilla, tras jugar aquí tres días después, juega contra el Borussia de Dortmund, un partido muy importante para ellos de Champions League, en Alemania. Con lo que vamos a ver si tenemos suerte y Lopetegui tiene un ojo puesto en ese partido y piensa más en el Borussia Dortmund tres días después que en el Elche, y reserva algún titular. Claro. Es a lo que, al clavo ardiendo que yo me agarro, a ver si así equilibramos un poco la desnivelada balanza que ya de por sí está entre plantillas, ¿no? Pero bueno, no creo, porque tiene el Sevilla tiene posibilidad de quedar campeón de Liga. No, porque está 48, está a 10 puntos del Atlético de Madrid y el problema o no sea, es... se le escapó el primer puesto. Claro, pero es que además tendría que fallar el Atlético, el Barcelona y el Madrid, que los tiene por delante. Entonces el Sevilla opta siempre a lo que está, a ser el cuarto grande de España y a meterse en Champions. O sea, está en su techo. El Sevilla está ahora cuarto, que es su techo. Puede ser que la ambición de la Champions les lleve a reservar algún titular. Ojalá. En el partido contra el Elche. Ya que estás con las matemáticas, sí. El Elche, ¿a cuántos puntos se coloca con esta derrota de poder salir del pozo del descenso? Claro, al no sumar ayer sigue penúltimo con 21 puntos. Solo está un punto de la permanencia porque el Alavés que abre el descenso tiene un punto más que el Elche, pero es que el que abre la permanencia, el Valladolid, o sea, nuestra referencia, el Valladolid, tiene 22 puntos, uno más que el Elche. Y el siguiente, el Eibar, tiene también 22 puntos. O sea, que el Elche, a pesar de llevar 19 partidos con una victoria, la del Eibar, solo está un punto de la permanencia y del que le precede. Pero sí es cierto que luego ya ahí empieza a haber cortes. El siguiente, el Cádiz, está con 25 y los siguientes, Valencia y Getafe, están con 27. O sea, que da la sensación de que se están quedando 5 equipos para 3 plazas de descenso. O sea, que cada vez se pone más feo. Lo habéis dicho, habéis destacado que a pesar de las derrotas sufridas, hay un estado de ánimo bueno en el banquillo, lo dicen los jugadores. ¿Y cómo están los ánimos en los seguidores? Pues en los seguidores hay de todo, Ro. Lógicamente, después de la derrota de ayer, supuso un palo muy gordo. Ya no por no ganar, sino por no llevarse siquiera un punto después de ese gol en el tramo final del partido. Pero bueno, esto es como todo. Van pasando los días. Ahora mismo muy pocos creen en que se le pueda dar un susto al Sevilla el próximo sábado en el Martínez Valero. Pero al final, justo cuando llegue el partido, pues te vuelves a animar, ¿no? Yo creo que la afición está con el equipo, está con Fran Escribá. Son conscientes de que conseguir la salvación en primera división esta temporada es muy complicado. Ya lo estaba al principio y después de la gran merma, ¿no?, que supuso esa racha nefasta de 16 partidos sin ganar, mucho más. Pero la parte positiva es que el equipo sigue ahí, solo a un punto de la salvación, y estos son los jugadores y el entrenador que tienen que conseguir la permanencia en primera, no hay otros. Y Paco, en A Todo Gol, ¿a quién veremos? ¿Qué invitados tienes? Esta noche, bueno, aparte de recoger todas las impresiones de técnicos y futbolistas una vez finalizado el partido, uno de los jugadores que fue importante en el Elche, los 90, Eloy Jiménez, que fue máximo goleador del Elche y que actualmente es entrenador, será nuestro invitado telemáticamente para hablar de ese partido como exjugador del Elche y como entrenador actual. Por cierto, destacar un dato que es muy positivo y llamativo. Nino alcanzó ante el Granada los 800 partidos como profesional. ¿Jugó? 800, sí, los últimos 10-15 minutos. Y bueno, es otra muesca más para su cinturón de récords. 800 partidos como profesional en 23 temporadas. Eso prácticamente es inalcanzable. Hay muy pocos jugadores, se pueden contar con los dedos de una mano cuántos jugadores han estado, no ya dos décadas, que eso es dificilísimo, sino más de dos décadas. Él lleva 23 como profesional, sin contar ya cadetes, infantiles, juveniles, etcétera. O sea que 800 partidos, ahí es nada. Bueno, pues sigue batiendo récords. Muchas gracias, Paco Gómez, aquí, José Antonio. Ross. Gracias, Ross. Y espero que el próximo lunes hablemos de victoria. Ojalá. O empate, también nos conformamos con el empate. Hay que ganar. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo haremos en cuestión de segundos. 101.4 Teleelch Radio Marca. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo hemos dicho, continuamos en esta ronda de noticias y ya tenemos en el estudio a Salvador Campello, el responsable de los informativos de esta casa. Salva, ¿cómo está yendo la jornada de este primer día de desescalada? Bueno, pues la imagen del día está en la calle, está en las terrazas. Estamos viendo cómo la mayoría han abierto. Hay gente que ha optado por no abrir de momento, bien porque no sirva desayunos o bien porque no les sale rentable, pero la mayoría de hosteleros que sí que sirven desayunos han abierto con las terrazas y con carteles que nos ha llamado la atención de uso obligatorio de mascarillas, algo que es lógico, que es obvio, pero que no se cumplía a rajatabla en las anteriores desescaladas de las anteriores olas. Ahora es obligatorio llevar la mascarilla para pedir, para incluso pedir la cuenta después. Y se recomienda incluso llevarla en todo momento, mientras que mantengamos una conversación con esas otras tres personas con las que podemos contar en una mesa. Y solamente quitártela para el momento de la ingesta de la comida. Hay algo que me sorprende, porque acaban de ampliar las previsiones informativas, porque el alcalde va a comparecer ante los medios de comunicación para informar sobre la desescalada. ¿Qué hay que decir sobre esta desescalada? Pues porque muchos le hemos preguntado al Comité de Prensa del Ayuntamiento que haga una valoración de este primer día de desescalada, de las ayudas, cómo están llegando al sector, de por qué cree que hay o si le han tardado esos hosteleros que no han abierto porque lo han hecho, sobre todo con esas ayudas que parece ser que han empezado a pagarse pero que no todo el mundo las ha solicitado. Después también preguntarle por el plan de vacunación, que ahora lo comentamos, y el resto de la actualidad municipal que pueda pasar esta semana pues por todo lo que ocurra con el COVID. Me parece muy sobre bien. Sobre todo porque hay que pensar que el fin de semana que viene es el primero que Elche va a dejar de estar cerrada perimetralmente, con lo cual hay que saber los datos de este fin de semana y compararlos con los del con fin los de semana que viene. Con los que vengan, los del fin de semana que viene, que continuará la comunidad cerrada perimetralmente, pero no la ciudad de Elche de más de 50.000 habitantes, ni Alicante, ni otras ciudades con esas características poblacionales. Pero, Salva, me parece muy bien que el alcalde comparezca a instancias de los medios de comunicación en el día de hoy, pero hay más previsiones. Tenemos una agenda también muy apretada este 1 de marzo. Un último apunte sobre COVID, porque de hecho queríamos comentar, pero no dejar. Sí, lo del plan de vacunación. El plan de vacunación, muy rápido. Este fin de semana se reunió el alcalde con Ximo Puig y con los alcaldes de las grandes poblaciones de la Comunidad Valenciana junto con la consellera de Sanidad. Para hablar de ese plan de vacunación, se espera cuadruplicar el número de dosis que van a llegar a la Comunidad Valenciana en las próximas semanas. Así que otra cosa es que luego lleguen o no, pero como hay previsión de que lleguen esas dosis, hace falta un plan para distribuirlas y un plan para administrarlas. Ese plan comenzaría el 1 de abril y si llegan todas las dosis prometidas, el plan está diseñado para que en 10-12 semanas, a partir del 1 de abril, pues se vacune a toda la población. Así de Sí, no, sí. Vamos a ver, hemos hablado del plan de vacunación con el concejal, acabamos de hacerlo con el concejal de Seguridad, Ramón Abad, quien estuvo en esa reunión telemática, al igual que el alcalde y la concejal de Sanidad. Y antes hemos hablado también con un experto, José Tuels, doctor en salud pública y además director de la cátedra doctor Balmis de vacunología, y nos estaba pues hablando de ese plan de vacunación, que le parece bien, pero la clave está en quién nos garantiza que las dosis van a llegar en el mes de abril y va a haber esa vacunación masiva. Había y muchas preguntas, ¿no? Claro, y otro aspecto también importante, ¿por qué IFA? ¿Por qué obligar a la población a desplazarse a IFA? Se lo hemos preguntado a Ramón Abad si considera esas instalaciones las más adecuadas, ha dicho que sí, y que evidentemente ya está más que estudiado por parte de los expertos de que IFA cumple con todos los requisitos para llevar una vacunación cómoda y segura. Y además los desplazamientos de la ciudad pues van a poner autobuses gratuitos para las personas que sean citadas en IFA, con lo que se reduciría el problema que puede conllevar ese desplazamiento en este vehículos. Fin de semana había muchos comentarios en redes sociales cuando pusimos la noticia de la vacunación masiva. El plan de vacunación masiva de que estaríamos todos vacunados a mitad de junio, ¿no? Ojalá a mitad de junio. Comentarios de todo tipo, sobre todo personas que preguntaban, ¿no?, que eran muy optimistas nuestros políticos. Demasiado. Sí, son muy optimistas, demasiado optimistas incluso, pero hay que estar preparados. Sí. Otra cosa es que luego no llegue. Otra cosa es que no lleguen las vacunas por parte de las empresas que nos las están distribuyendo. Pero ¿y si llegan? O sea, si llegan no las pueden dejar en los almacenes. Hay que tener un plan logístico, que seguramente luego ese plan logístico habrá que revisarlo o fallará. Pero o existe el plan o aquí imagínate que es sí lo que se ha dicho. Es lo que ha dicho Ramón Abad. Necesitan ellos pues cumplir con su tarea, con Ahora, su trabajo. A mí se emociona que las mascarillas las vamos a llevar una temporada larga. Bueno, pero esto termina, ¿eh?, con una vacunación masiva, con la inmunización de la población y del mundo. Esto va a terminar, y así lo han dicho los expertos. Está claro. Termina. Recuperaremos años vividos. Precisamente, años pensando en qué ocurrirá cuando todo esto pase, en la dinamización de todo el aparato económico de la ciudad, del municipio entero. Ya saben que el alcalde apostaba por una cesión que fuese temporal de la Dama a partir de la Semana Santa del año que viene, para que viniese turismo aquí, se reactivase la economía de Elche. Y coincidiendo con ese anuncio del alcalde, desde Compromís en el Senado, el senador Carles Mulet anunció que iba a pedir una cesión definitiva de la Dama. Finalmente no se llegó a votar por problemas técnicos, pero se debatió iba a quedar claro que no iba a salir adelante. Pues bien, hoy el senador Carles Mulet está en la provincia de Alicante, va a venir a Elche. De hecho, está a punto de comparecer ante los medios de comunicación para explicar su postura. Y sobre la cesión definitiva, imaginamos que va a contestar al alcalde en su propia ciudad, es decir, en Elche, sobre por qué es necesaria una cesión definitiva y no temporal del busto íbero. No, ya le contestó, ya le contestó en nota de prensa, pero se ve que vendrá físicamente a contestarle. Pues vamos a ver qué preguntaremos si atenderán o no reunión los dos representantes políticos. También supongo que hablará de otros asuntos en Elche, como el AVE, la inauguración del AVE, supongo que el Cercanías. Es verdad que esta semana se preguntaba desde Compromís en el Senado por la idoneidad de hacer una inauguración del AVE en tiempos de pandemia y por esas fotos que decoran los vagones del AVE en las que se ve a Ábalos y a Ximo Puig y que pues muchos consideran que es partidista. Más asuntos rápido, aparte de pues tener visión en la hostelería, en la vacunación, en la Dama, también se está muy pendiente que el lunes que viene es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Día de la Mujer en general, y que son muchas las organizaciones que están preparando todo tipo de actos. La polémica en Madrid está servida con la manifestación, aquí en Elche no va a haber manifestación, la coordinadora feminista ya la ha desconvocado, no va a haber manifestación, pero sí una serie de actos que hoy relataremos y que también se sumará el Ayuntamiento de Elche a través de la Concejalía de Igualdad. Hoy hablará el concejal, le preguntaremos y lo contaremos aquí. Como dices, ayer fue el Día de las Enfermedades Raras, así que se hará un acto institucional en el Ayuntamiento a las 12 del mediodía. Y además de todo ello, pues estaremos muy pendientes de la actualidad. Y hay otro día internacional de hoy, el del voluntariado, por lo que se va a rendir homenaje al colectivo, a los voluntarios y voluntarias de Protección Civil. Lo tienes en la agenda. Sí, será esa tarde, a las 7 de la tarde, cuando el alcalde asista a ese acto del voluntariado. Por cierto, una mención especial para los voluntarios de Conciénciate, que han comprado radios y las han donado al geriátrico de Altavix. Así que los mayores que han estado desconectados durante todo ese tiempo porque no tenían tele, las teles estaban en las salas comunes que ya no se pueden usar, pues desde aquí, si nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. Evidentemente. Y que sepan que no han estado solos, que hemos informado pues casi a diario de la situación de los geriátricos de esta ciudad. Muchas gracias, Alba. Me has dicho que te tienes que marchar, ¿no? Sí, seguiremos informando a la una aquí. Es que la agenda en el 101.4, la agenda es apretada. En el 101.4 y esta noche en Telenit. Muy bien, muchísimas gracias. Ya saben que a la una vuelve con más información con Marga García, Ana López, y que a las 9:30 de la noche con todas las imágenes en el informativo Telenit. Ahora nosotros continuamos y lo hacemos cuando quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana con el tiempo, con la información meteorológica. Vicente Bordonado, que es quien va a cerrar esta ronda de noticias. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Molt bon dia, comenzamos semana y estrenamos mes con situación de levante, viento, nubosidad y polvo sahariano en suspensión. De hecho, durante esta madrugada hemos asistido al paso de abundante nubosidad, cielos muy nubosos, el protagonista el viento de levante, rachas de 40-50 km por hora. Temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio, no han bajado de los 13-14 grados. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaer, una mínima que ha rondado los 13 grados. Hasta las horas centrales del día, paso de abundante nubosidad, cielos muy nubosos o cubiertos, por la tarde se podría abrir algún claro. Sin duda alguna, el protagonista será el viento de levante con rachas que podrían alcanzar los 50-60 km por hora, polvo sahariano en suspensión y temperaturas que intentarán subir un poco, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 17 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 17-18 grados. Durante esta próxima madrugada se podría producir alguna precipitación de carácter débil o escaparse alguna gota. De producirse, estaríamos hablando de lluvia de barro. Para mañana seguirá llegando abundante nubosidad, apertura de algunos claros, el viento irá menos, temperaturas en ligero ascenso, máximas en torno a los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Miércoles, jueves, ambiente algo más soleado, viento flojo de componente este, seguirá el polvo sahariano en suspensión y a partir del viernes nubosidad en aumento, se espera un fin de semana el que viene marcado por la inestabilidad atmosférica. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Desde Águila Bar queremos dar nuestro apoyo a toda la hostelería ilicitana y deseamos poder abrir muy pronto todos los establecimientos para que nuestros vecinos y amigos puedan disfrutar de la hostelería de nuestra ciudad. Mucho ánimo y muy pronto volveremos a estar todos juntos. En Elche tenemos un nuevo concepto de compra para reformas, ConstruDepot. Elige el producto que te guste, apunta el código precio y cantidad y realiza tu compra de las mejores marcas al mejor precio o de nuestra zona outlet. Para el profesional y el particular, ConstruDepot, con disposición inmediata de todo lo que necesites. Y si lo prefieres, lo cargas y te lo llevas. Tu reforma inteligente en ConstruDepot. Carretera Nacional Elche Alicante, teléfono 610 56 15 13. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wallscar compramos tu coche. En Wallscar premiamos a los propietarios de vehículos mejor cuidados y ofrecemos la mejor tasación. Worldscar.es, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en Worldscar.es o visítanos en Sor José Falcorta 37, Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Cuando tu entrenador te dice... Estás más fit que nunca. Querrías haberlo grabado y volverlo a escuchar. Más fit que nunca. Como cuando oyes... Seat Ibiza por 175 euros al mes. 175 euros al mes. Suena bien. Estrénalo con MyRenting. Entrada 3.664,81 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. Quedan 4 minutos para las 11 en punto. Nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para realizar su programa Entre Amigos. Y nosotros nos despedimos recordando lo que les hemos ofrecido este lunes 1 de marzo. Hemos comenzado el mes con buenas noticias. Tenemos una situación mejorada en los hospitales. Hay un descenso de los contagios en toda la comunidad valenciana de COVID y también del país. Y por eso ha comenzado la desescalada. Se han levantado algunas de las medidas restrictivas, como ese cierre perimetral de la ciudad de Elche, de las ciudades de más de 50.000 habitantes, se levanta. Y el que hemos pasado, el fin de semana que hemos pasado, será el último en el que no podamos entrar y salir de nuestra ciudad sin causa justificada. El cierre se mantiene en toda la comunidad valenciana, eso sí. También hoy lunes hemos visto cómo han abierto las terrazas de restaurantes y cafeterías a primera hora de esta mañana. Evidentemente, solo con un aforo del 75%, solo pueden abrir las terrazas, el aire libre, y las mesas solo se pueden ocupar por 4 personas que deberán llevar la mascarilla, salvo en el momento del consumo de la bebida o la comida. También hay otras restricciones que se han levantado, y es que se ha ampliado el horario de cierre de los comercios no esenciales. Antes cerraban a las 6 y ahora, a partir de hoy, cierran a las 8 de la tarde. Y también se permite realizar actividades de deporte en las instalaciones, pero al aire libre. Los gimnasios continúan, de momento, cerrados. Y hoy también hemos conocido algunos de los datos, y conoceremos más, de ese plan de vacunación que de forma masiva se va a llevar a cabo a partir del mes de abril, siempre y cuando lleguen las dosis prometidas a la comunidad valenciana y a nuestra ciudad, para poder inmunizar en cuestión de 12 semanas a toda la población. Y hemos hablado hoy en el programa de esa odisea, de esa aventura, de esa misión filantrópica y financiada por Carlos IV, que realizó el doctor alicantino Francisco Javier Balmis, y que salvó a millones de vidas de todo el mundo, porque llevó en barco a muchos continentes la vacuna contra la viruela, una de las enfermedades que acabó con 50 millones de personas en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX. También hemos hablado con la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González sobre esa derrota del Elche Club de Fútbol, de la situación en que se encuentra nuestro equipo local. Hemos hablado también, hemos hecho un repaso de todas las noticias y hemos terminado con la previsión meteorológica de Vicente Bordonado. Nosotros nos vamos y lo hacemos con música, como siempre, con la música de Mr. Quilombo, Cabecita Loca. Volvemos mañana martes. Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama, poner a punto los 6 sentidos, no querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento. Querer vivir 3 o 4 vidas, ir donde lleve el viento. ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas, cambiar las reglas, tocar las teclas y revolver las hormonas, beber amor o vasos medio llenos, quedarte sin batería, cortar el látigo de los frenos, vivir a la deriva. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente. Que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente. Que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos. Probarlo todo, buscar el modo, tomarte la vida guasa. Llevar la palma, cantarle al alba, perder las llaves de casa. Pedir perdón por ir siempre tarde, empadronarte en el viento. Entiéndeme, tú ya me conoces, me tengo que ir corriendo. ¿Dónde vas? Nunca vas a...